Don Fernando Martínez, te tenemos ahí, al hilo, sí, a la otra parte del hilo telefónico, como me gusta decir a mí. Así Fernando. Es, aquí estamos. Muy bien. Oye, rápidamente, venga, vamos a analizar esas cuestiones que nos hemos dejado en el tintero. La primera de ellas, que más nos preocupa, el Eurogrupo, porque nos comentaba anteriormente, por ejemplo, Manolo Mata, pues las limitaciones y las opciones que se puede tener dentro de una comunidad, de una región europea, como les gusta llamar, como sabes, en el contexto de Bruselas, a todas aquellas zonas que componen la vieja Europa y sobre todo la Europa comunitaria, ¿no? Pero la Unión no lo está poniendo fácil. Escuchábamos en el informativo que les gusta a nuestros políticos tradicionalmente alargar mucho estas conversaciones. El problema es que no tenemos tiempo ante una reactivación económica que necesita ser ya inmediata. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué valoración haces? Pues en relación a lo que ha iniciado usted en esta tertulia respecto a las comunidades de regiones dentro de la Unión Europea, pues que construir desde bajo, a nivel autonómico, que haya consensos y eso vertebrarlo hacia arriba para que queramos que nuestros papás europeos tengan la misma respuesta de unión y de eficacia, pues usted mismo lo ha definido. Es decir, esto es, entre comillas, una jaula de grillos y cada uno vela por sus intereses. Dicho lo cual, vamos a ver, el Eurogrupo. Los oyentes tienen que entender que en este momento, esta semana, se está dirimiendo un aspecto totalmente político. ¿Qué es lo que políticamente debe llevar a cabo la Unión Europea para afrontar la situación económica generada por esta crisis? Evidentemente, la parte política para unos tendrá una vertiente en un sentido o en otro, pero la eficacia económica, es decir, los técnicos económicos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, ya tienen definido cuáles son los marcos para poder actuar. Ahora, otra cosa es que la decisión política sea o no coyunturalmente la adecuada para implementar en el mercado. Y rápidamente, estamos hablando de dos tipos de apoyos económicos en este momento. Uno, que podríamos enfocarlo como de una liquidez inmediata a los países afectados por las circunstancias económicas del coronavirus, y el otro sería un paquete de medidas orientadas a la reestructuración económica de la salida de esta crisis. Del primer cúmulo de propuestas que vertebrarían liquidez a los países afectados, que decía todo el entorno europeo, tenemos tres posibilidades de actuación. El famoso MEDE, que es el fondo de rescate, que sí, se ha arbitrado 250.000 millones de euros para implementar. El Banco Europeo de Inversiones, con 200.000 millones habilitado para hacer frente a esta liquidez. Y el SURE, que es un fondo de 100.000 millones, que estaría constituido por una serie de préstamos rápidos, prácticamente sin condiciones, para soportar el desempleo en la Unión Europea. Desempleo guión ERTES, que ya están en marcha en la mayoría de países afectados. Dentro de esta primera paquete de medidas, ¿qué es lo que más miedo da a los países que decíamos ayer del norte y del sur? Pues evidentemente a los del norte les da pánico utilizar el fondo de rescate para soportar a los países del sur, principalmente Italia y España. ¿Por qué? Porque ese fondo de rescate, lo comenté ayer, directamente implicaría una situación de endeudamiento por encima de lo ya constatado en este país. Iríamos a cubrir más del PIB de esta nación, con lo cual nuestra credibilidad de cara a los mercados sería nula, porque ir al fondo de rescate quiere decir que los inversores ya te enfrentas cara a cara a una situación de endeudamiento que ellos no pueden afrontar. Es uno de los grandes problemas. Exacto. Eso implicaría el fondo de rescate es intervenir la economía española, es decir, para tener seguridad de que hay capacidad de devolver eso que se nos ha prestado. Con lo cual, ahí Italia está mostrando cierta temeridad a hacer uso de este fondo de rescate, y España parece que se ha puesto ahora a ver si es más flexible a la hora de abordar otro tipo de medidas. Y otro tipo de medidas es el Banco Europeo de Inversiones, que a través del Banco Central Europeo también están intentando dar más facilidad al crédito y menos garantías a los bancos. Garantías, por cierto, que están rebajando y que serían capaces de aceptar activos de una menor calidad. Sobre todo pues, Lagarde ha anunciado mayor aportación de liquidez, Fernando. Con lo cual aportaríamos una situación de riesgo al sistema financiero, dado que los activos que soportarían esos préstamos son con un nivel de riesgo mayor. Pero con todo este paquete de medidas que hemos matizado como fuentes de liquidez, tendríamos que abordar lo que también son reacios desde el punto de vista europeo de los famosos eurobonos o los coronabonos, que esos serían fondos para la reconstrucción. Pero ante esas dos figuras que parece que no acaban de gustar, por lo que supondrían préstamos a 30 o 40 años y sobreendeudamiento manifiesto, y trasladaríamos a la siguiente generación la devolución de estas cantidades ingentes de miles de millones, se está hablando del Fondo de Solidaridad guión Plan Marshall, donde sí que habría un acuerdo de toda la Unión Europea de dotar de fondos solidarios para hacer frente a esta reconstrucción económica de Europa. Vale, tú, ¿por qué te decantarías? Dadas las circunstancias, porque el MEDE, ese mecanismo de rescate, digamos, propiamente ya establecido en Bruselas, yo creo que no convence a casi nadie. Pues sobre todo a nosotros, a los afectados, a España e Italia, claro. Ahora ya también a Francia, porque nos supondría, en definitiva, un endeudamiento superior y, por tanto, otra vez estaríamos en un escenario muy parecido al de la crisis del año 2008. ¿Tú crees que el plan, este plan Marshall, puede salir adelante? ¿Crees que podría ser el más efectivo? Puede ser una opción válida con unas condiciones muy flexibles y muy adaptables a la realidad de la Unión Europea en este momento y en donde tuvieran vinculados los países fundamentalmente del sur unas líneas amplias para poder reconstituir el tejido económico de estos países. Pero tenga en cuenta, y usted que es la parte política la que más le gusta, que recuerde quién está al frente de las tres patas del Eurogrupo, del Banco de Europeo de Inversiones, el MEDE y la Comisión. Son tres alemanes. Werner Hoyer, Klaus Reckling y Ursula von der Leyen, amiga suya, por cierto. Entonces, con este panorama, evidentemente, con la mentalidad alemana, que no debería primar sobre el interés común de la Unión Europea, pues ahí va a haber sus más y sus menos a la hora de abordar una u otra solución. Y fundamentalmente por lo que contábamos ayer, el impacto final, si es que se produce, de una inflación que puede generar una escalada de precios que nadie desea dentro de la Unión Europea. Son muchas incógnitas, evidentemente, las que tenemos abiertas. Me he quedado con ganas de preguntarte otra cuestión, pero es que me he comido ya el tiempo. Nos emplazamos, querido amigo, al próximo martes, porque ya tendremos datos de lo que se haya producido. Sí, esperemos que la próxima vez que hablemos que haya una manifestación explícita por parte de la Unión Europea y del Eurogrupo respecto a qué medidas se van a abordar, porque lo que sí que es cierto que aquí perder días de toma de decisiones implica una situación cada vez más endeble de las economías afectadas por esta situación dramática. Así es. Pues nada, que pase usted. Y bueno, y la propuesta de los empleados, desempleados que trabajan en el campo, bueno, están esperando qué protocolo de seguridad y de actuaciones se deberían implementar para llevar a cabo esa manifestación que se ha hecho. Sí, claro. Señor. ¿Quiénes pueden ir? ¿En qué condiciones y con qué seguridad? ¿Cómo van a circular en furgonetas? ¿Qué van? ¿Una furgoneta, dos personas, tres personas? Eso está delimitado ya. Entonces, ¿quién va a facilitar el traslado de esas personas a los campos? Sobre todo porque estamos hablando de volúmenes de personas. Tú fíjate, el campo cifra en aproximadamente 75.000, entre 75.000 y 150.000 personas las que necesita para poder realizar esas labores de recolección. Claro. Pues fíjate tú lo que ello supone en términos de movilidad. Que den un protocolo claro de cómo implementar esa acción, que me parece correcta, los desempleados que tengan la condición sine qua non para cobrar la prestación de apoyar en este momento una actividad que es agrícola, pero también que faciliten el modo y manera de poder ir a esos campos o a esas extensiones agrícolas que necesitan mano de obra. Sí, señor.